Avalanche es una canción muy especial porque fue la primera canción que escribí al dar mis primeros pasos con Jesús. Recuerdo cuando empecé a experimentar el amor de Dios y la cercanía de Dios, su presencia abrazándome, cubriéndome bajo sus alas y saber que Él estaba conmigo. Y en esta canción se describe el amor de Dios como esta avalancha que nos cubre por completo y como un estruendo que irrumpe en la oscuridad y en la tormenta y trae de su paz. Y con ese furor que trae esta avalancha, el enemigo sabe que tiene que huir, sabe que Jesús no tiene contrincante. Y ese amor perfecto, como una avalancha, rompe las cadenas, disipa la oscuridad y trae libertad en el nombre de Jesús.